la cámara de garantía del consumidor por desoimiento. Estamos tratando de conectar elementos para ver si estamos ante la presencia de un posible autor intelectual. Ajá. Por un instigador. Estamos trabajando en eso. Aparentemente, con la confirmación de la cámara de garantías y buen trabajo que está haciendo la fiscal, los autores materiales, por lo menos en el número de 12, estarían confirmados. Nosotros queremos destacar tanto la familia como en particular calificados el correcto trabajo que está llevando la fiscalía adelante, cosa que cuando hay que decirlo, hay que decirlo. En segundo lugar, los autores materiales, la cámara de garantías confirmó en la calificación que pedimos nosotros el fiscal, en las personas que se encuentran detenidas, uh-huh, ha confirmado la prueba de procesamiento y la sujeción a proceso con esa calificación. Creemos, uh-huh, tanto la fiscal como nosotros, que además estas personas tuvieron que haber personas con distinta participación que facilitaron las diligencias que realizaron el asesinato de Alonso. O sea, es más, nosotros creemos que Alonso fue ajusticiado en un lugar y apareció donde apareció. Parece que no cualquiera puede trasladar una persona muerta arriba de un auto y no tiene ningún tipo de protección o asistencia que permita hacer eso. Nosotros vemos que Alonso fue muerto en la quinta, después en primer lugar. Y dice la semana que viene. Lo que una vez salía esta hipótesis, creo que no es mesurado pensar que debemos ampliar la investigación a buscar autores intelectuales. La muerte de Alonso se planificó, se planeó claramente y acabó con personas que trazaron un plan criminal. Usted está diciendo vincular la causa de Gallantín, de Aquiesque, con alguna confusión con la causa judicial. Nosotros creemos que aquí hubo un plan para matar a Alonso que tiene que ver con, entre comillas, clientes que estaban vinculados a Alonso. Creemos que todo gira en torno a esa situación que todos conocemos, uh-huh, donde Alonso quizás comprometió resultado en una causa y evidentemente el mismo resultado no se cumplió y a pesar de que lo quiso solucionar, no lo pudo solucionar. Uh-huh. Ahí hubo un plan para eliminarlo. Uh-huh. Lo que sí creemos que hubo distinta colaboración para hacer esta participación. Siempre decir, no. No estamos tratando de una investigación con un equipo de tres personas que está haciendo una investigación privada. Estamos trabajando con gente que trabaja con nosotros en la división de homicidios del estudio, que trabajó en el tipo de crimen de General Rodríguez y se llegó gente que está. Tiene mucha experiencia en todos mis vídeos, pero aparte de una situación privada que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. No obstante, voy a reiterar, es para completar un muy buen trabajo que está haciendo la fiscal. A nosotros nos sorprende directamente la labor de la fiscal. Yo tengo pericias en el triple crimen de General Rodríguez que todavía no se han resuelto, uh-huh, y llevan 7 meses. Tenemos que entender que el gabinete pirotécnico de La Plata, la predicción de La Plata, a veces está saturado de trabajo. Ajá. Unos 20 días más, vamos a esperar, después vamos a ver qué pasa. Creo que es importante la resolución de la Cámara de Garantías, sí, que ha confirmado estas detenciones y detenciones preventivas, uh-huh, y me parece que esto abre a la Fiscalía, a nosotros, el redoblar de esfuerzos para determinar si fueron nada más que estos dos, cosa que no creemos, y sí para profundizar las líneas investigativas que tenemos abiertas, uh-huh, para llegar a autores intelectuales. No, que seguramente la próxima semana vamos a estar nosotros en la barría hablando con la fiscal para hacer una evaluación del trámite de la causa.